Miércoles 26 de octubre. La lanzadera del tejedor. Imagina la siguiente conversación. Dos personas lamentan la suerte de toda la humanidad, la muerte. Es decir, no importa cuán buena sea la vida que se vivió, no importa que se haya logrado, todo terminará en la tumba. Sí, dice Matusalén a un amigo, vivimos unos 800 o 900 años y desaparecemos. ¿Qué son 800 o 900 años comparados con la eternidad? Ver Génesis capítulo 5. Seguramente es difícil para nosotros imaginarnos cómo sería vivir centenares de años. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec, y después de eso vivió todavía 782 años. No obstante, aún los antediluvianos, afrontando la realidad de la muerte, debieron de haber lamentado lo que pudo parecerlos a ellos la brevedad de la vida. Escucha Job capítulo 7 versos 1 al 11. ¿Cuál es la queja de Job? Ver también Salmos 39, 5, 11 y Santiago capítulo 4 verso 14. Job capítulo 7 versos 1 al 11. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿Y sus días como los días del jornalero? ¿Cómo el siervo suspira por la sombra? ¿Y cómo el jornalero espera el reposo de su trabajo? Así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ver. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Salmo 39, 5 y 11. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad era como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Santiago capítulo 4 verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Acabamos de ver a Job procurando encontrar el descanso y el alivio que vendrían con la muerte. Ahora se lamenta de lo rápido que pasa la vida. Está diciendo básicamente que la vida es dura, llena de trabajo y dolor, y luego morimos. Aquí hay un acertijo que afrontamos a menudo. Lamentamos cuán rápida y fugaz es la vida, aun cuando ésta puede ser triste y miserable. Una mujer adventista escribió un artículo acerca de su lucha con la depresión y con los pensamientos suicidas. Entre otras cosas dijo, «La peor parte es que soy adventista y llevo un estilo de vida que me ayuda a vivir 6 años más». Eso no tenía sentido. En momentos de dolor y sufrimiento, hay muchas cosas que no tienen sentido. A veces, en medio de nuestra angustia, la razón y la racionalidad se descarrían, y todo lo que sabemos es nuestro dolor y temor, y no vemos esperanza. A un Job, quien realmente sabía más que otros, Job capítulo 19, verso 25, clamó en su desesperación y desesperanza, «Mi vida es un soplo, y mis ojos no volverán a ver el bien». Job capítulo 7, verso 7. Job, a quien la perspectiva de la muerte parecía ahora muy cercana, todavía lamentaba cuán breve era la existencia, más allá de lo miserable que haya sido en ese momento. ¿De qué manera debería tu comprensión de la caída, la muerte y la promesa de la resurrección ayudarte a poner en perspectiva todo el tema de cuán rápido se pasa la vida?